este espacio fue cedido por FM Moreno para el trabajo final de los estudiantes de los talleres de radio dictado en sus estudios. El viajar es un placer que no suele suceder en el auto. Estos que no se corren, dale, papá. Esos que vienen ahí se van a matar. ¡Ah! ¡Qué porrazo! Sí, man, revoló. ¿Gustavo? ¿Y Gustavo? No sé, pero María. ¿Y Adrián? ¿Y Clara? ¡No! ¿Y Brenda? ¡Qué flash, amigo! Me pareció verlo flotar en el aire. ¡Qué manga de desacatado! Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a Desacatados, nuestra primera emisión. Mi nombre es Gustavo y lo vamos a estar acompañando durante una hora en el día de hoy. Pero antes de empezar vamos a dar una vuelta por todo el equipo que hace posible esto. Acá hacia mi derecha, mi izquierda, está Clara. Bueno, muy buenas tardes, gente. Y acá hacia mi izquierda está María, nuestra columnista. ¿Cómo andás, Gustavo? Y un poco alterado. Un poco nervioso, ¿no? Sí, la primera los nervios, emisión. Todo. Y al otro lado está Brenda. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, bien. ¿Y ustedes? Sí, nerviosas, pero bueno. Yo estoy bien. El día está lindo. Sí, está medio desacatado el tiempo, ¿no? Sí, como que hay viento, pero sale sol y se pone medio las nubes. Medio fresquito está, ¿viste? Sí, y tenemos unos 11 grados, así que... No hace tanto frío, pero corre mucho viento. El viento, a mí me pasó hoy en la facultad que el viento me llevaba. Hay un viento playero, ¿no? No sé ustedes qué ¿viento piensan. ¿Viento playero? Hay un viento playero. Mirá vos. No. Está lindo para montar barrilete igual, ¿eh? Sí, o sea, a mí el viento me llevaba. Yo dije, me dejo llevar y me lleva el viento al comedor. Bueno, a la gente que nos está escuchando, le vamos a dar las líneas de comunicación. Si estás fuera del Partido Moreno, tenés que marcar el prefijo 0237... 466-6559 o el celu 11-33-68-0099. O nuestra línea de Facebook Desacatados con K. Ahí nos buscás, ponés el mensajito que vos quieras y nosotros lo vamos a estar leyendo. Sí. Bueno, hoy tenemos en el acústico a Callejeros, tenemos a John Stone de la mano de María, tenemos a Los Pibitos por la mano de Brenda, tenemos a nuestro entrevistado... Que no voy a contar mucho. Una visita sorpresa, ¿no? Sí, una visita sorpresa que nos va a estar acompañando hoy. Yo recién me lo crucé en el pasillo y lo están maquillando, lo están tuñando, así que está como medio... Y le viene a hacer pelea a las chicas, me dijo. Todo mal, ¿no? ¿No, sí, Brenda? Sí. Todo mal. Y tenemos todo mal. En deportes a nuestro especialista, Adrián. Claro. Y me hiciste acordar, nos olvidamos de decir que también nuestro coordinador de aire es Adrián. ¿Nos olvidamos de Adrián? ¡Adrián! Nos está insultando el otro lado, chicos. Bueno, él desde el otro lado con su lenguaje de señas nos va a estar ayudando un poco, así que también le damos desde atrás nos está odiando, desde allá. Sí, sí, nos odia todo el tiempo igual. Así que bueno, esto empieza de esta manera y vamos a pasar al primer tema musical del día de hoy, ¿te parece? Sí, Los Pibitos, Mira la Diferencia. Igualdad. Espera el momento y déjate llevar. Súbete al caballo y comienza a cabalgar. Despréndete del miedo y de la ansiedad. Agarra suave y firme las riendas que te permitirán manejarte, controlarte ante la tempestad que desaparece cuando te olvidas. Y verás que te vas a donde tú estás. No importa el momento, fluye, entenderás que todo es diferente, que todo es igual. No piensas, existes, dime la verdad, esa que no te deja conocer la dualidad. Si el pacto quema, quema el pacto, recuéstate en el pasto, haz contacto con lo que hay más allá del acto. Accederás en tanto y en cuanto no reprimas más. Atrévete a cerrar los ojos y conocer tu ser. Apaga la lamparita y volver a nacer. Atrévete a cerrar los ojos y conocer tu ser. Hazlo de a poco, volver a nacer. Atrévete a cerrar los ojos y conocer tu ser. Apaga la lamparita y volver a nacer. Atrévete a cerrar los ojos y conocer tu ser. Hazlo de a poco, volver a nacer. Bueno, tenemos a nuestra primera columnista del día de hoy. Está, Brenda, que ya la presentamos. Queremos estar comentando un poco de esto que está sonando, ¿no? Bueno, lo que está sonando es Lo Pibito, que es una banda que se fundó en el 2006 por Guido Ruggiero, el Dog, que es un MC, Tomás, Tommy Tomás, MC también, Gianluca y Rodi Arve. Bueno, es una mezcla de funk, hip hop y rock y ritmos latinos. Se fueron presentándose en varios escenarios de la zona porteña, como en Niceto Club, en Conex, y estuvieron en Tecnópolis. Así que bueno, en 2008 se incorporaron Andrés Cortés en guitarras, Jeremías Egal de Rosas en batería y Juan Jiménez en bajo. ¿Vamos a escuchar un poquito más del tema? Intenta nada esconder, así sea con mayor dolor. Ponlo en una caja, ábrela, escríbelo en papel. No te enredes porque el ego ciego y no te deja ver. Enfréntate y combate aquello que te hace perder. Estamos todos juntos. Yo me pregunto, Bren, ¿esta banda se presenta con alguna otra banda más conocida? Bueno, sí, en varias ocasiones estuvieron presentándose en Arena Beach con los Cafres, Capanga, y la semana pasada también estuvieron con Capanga en Group, así que están siempre familiares. ¿De dónde es esta banda? Esta banda es de Villa Crespo, algunos son de Saavedra, pero bueno. Mira, yo, a mí me pasó ayer que los vi un cartel que se van a presentar ahora en San Justo en estos días. Pasaba con el colectivo y dije, ah, Los Pibitos, y me quedé. Así que sí, igual te descargaste el disco, así que ya estás muy familiarizado. No, está muy bueno estos temas, ya lo busco por el YouTube. Ya empezamos mal pronunciando. Ya empezamos con las clases de inglés. Bueno, dale. María nos va a ayudar en todo el día a pronunciar bien el inglés. Así que bueno, en 2011 grabaron su primer disco debut, que se llama Bienvenidos al Presente. Está producido por el Dog y por Gianluca. Se caracteriza por su sonido eléctrico, que se fusiona lo digital con lo analógico. Bueno, tiene mucho condimento, está bueno que la escuchen. Se pueden bajar el disco por internet, ponen en el buscador el nombre del Bienvenidos al Presente, lo descargan, así que está bueno. Es una banda como muy familiar, así muy... Tiene mucha onda, sí. Lo escuchás en vivo y tienen toda la magia. La verdad que sí, a mí me da una energía diferente, me pongo a bailar en medio de la calle. Sí, en todos lados. Yo te veo bailando en medio de la calle y dije, está loca. Bueno, pero me genera algo que me da ganas de bailar. Igual yo suelo bailar en la calle. Clara vive bailando, así que lo podemos llegar a imaginar a eso. Es muy desacatada. Bueno. Vamos a escuchar otro pedacito más de este tema. Y Brenda, ¿quiénes son los integrantes de esta banda? Bueno, los integrantes, como ya dije al principio, el Dog, Tommy Tomaso, Andrés Cortés, Rod Infinito, Gianluca y Juan Jiménez y Jeremías en batería. Vamos a pasar a otro tema de esta banda, ¿lo querés presentar? Bueno, dale, vamos con Jarabe de Los Pibitos. China está muy lejos, somos solo reflejos, destellos de este maravilloso viaje. El que quiera ser ring, que raye, fíjate en el detalle, no falla. Selectiva, activa, auténtica manera, no anhela, revela ante cualquier mirada. Explota la potencia de la permanencia, ¡buah! Interna presencia habitual, turismo vivo, altura tumbral. Estelar, estrenar, astronauta sideral. Estelar, estrenar, astronauta sideral. No pierda la paciencia, sensei, guarda con el delay. No pierda la perilla, DJ. Okay. Vamos a andar en el game, guapar del plata, soguear. Desactivar el radar y activar el sonar. Desactivar el radar y activar el sonar. Siente el calor. viva, auténtica manera. Tu anhela, revela, ante cualquier mirada, explota la potencia de la impermanencia. ¡Fua! Interna presencia habitual, turismo, vito, altura, umbral. Estelar, estrenar, astronauta sideral. Estelar, estrenar, astronauta sideral. No pierdas la paciencia, sensei, guarda con el delay. No pierdas la perilla, DJ, ok. Vamos a andar en el game, vamos a mar de plata a surfear. Desactivar el radar y activar el sonar. Desactivar el radar y activar el sonar. Che, al que madruga, Dios lo mira sorprendido, ¿no? Todavía no cuesta nada. Qué lindo que soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Todavía no cuesta nada, lo que cuesta es levantarse. Y estos locos, qué manga de desacatado. Volvimos de vuelta al aire con ustedes. Aquí a mi lado ahora está Adrián, que nos va a estar comentando un poco de los deportes, ¿no es así? Hola, muy buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien, un poquito más tranqui ahora. Está más tranquilo y aparte... sí, yo digo que estoy de afuera y se escucha bastante bien. Yo si estuviese en mi casa la estaría escuchando. Ah, mirá vos. Muchas gracias. Sí. No es un halago. No sabés si quería vender el programa, ¿no? Bueno, Gustavo, hoy te vengo a hablar. ¿De qué tengo a hablar como siempre yo? ¿De fútbol? ¿De qué va a ser o no? Sí. Otra cosa no sabe. No, tampoco tanto, che. Bueno, primero vamos a empezar hablando con el día de hoy, jueves. Se va a disputar un partido de la Copa Sudamericana. Va a transmitir el canal Fox Sport a las 7 y media de la tarde. Y vamos a pasar las formaciones que juega San Lorenzo contra River Plate, nada más y nada menos. Juega. Los 11 titulares de San Lorenzo son Cristian Álvarez, Prosperi, Seto, Gentiletti, Mas, Ortigosa, Mercier, Buffarini, Correa, Piatti y Cauteruccio. Por el lado de la banda, que es River Plate, el arco va a estar ocupado no por Barovero, sino que por Chichisola, Poncio, Maidana, Balanta, Bancioni, Craneviter, Ledesma, Rojas, Lanzini, Mora y Giovanni Simeone, que es el hijo del Cholo Simeone. Disculpa que te interrumpa, pero mi hermana me pidió específicamente que le dediques la sección a ella. Ella es hincha de Racing. Claro. ¿Tenés algo de Racing? Y de Racing sí, obvio, ¿cómo nunca se va a tener Racing? Y Racing viene mal en la fecha, sinceramente, no está jugando su mejor nivel. Ahí tenés, Lucía, escuchá. La gente le recrimina a Subeldía por el nivel que tiene, ya que solamente tiene 3 puntos nada más. Ahí andamos, Perdón, esos eran los partidos jugados, Qué mal, ¿qué pasó? No, tiene 1 punto solamente, por eso la gente le recrimina y me parece que se va a Subeldía. Ahí anda la cosa. Y a veces no es fácil jugar, así que... Pasa que también los de Avellaneda andan mal, porque el rojo también anda mal, recordemos. 3 partidos y 2 puntos también nada más. Nada más y nada menos. Con 2 empates y perdió el otro, así que... Bastante mal viene también Independiente. ¿Perdón? El que viene bien me parece que es el Club Atlético Boca Junior. Nada más y nada menos. La verdad que no sé, no estuve mirando mucho, pero puede ser. En 3 partidos jugados tiene 6 puntos. ¿Y River? River tiene... Muy mal que no lo sepas. Tiene 4 puntos nada más, River. Bueno, no, llevas 2. No, pero bueno, Boca es Boca. Bueno, pero... Bueno, gracias Adrián por esta sección. Que la verdad que, bueno, acá Clara te va a estar siempre discutiendo, porque es la que sabe más de fútbol, Clara. Obvio, que sí, así que, bueno, vamos a pasar a un tema musical. Vamos a ir con un tema de Creedence. Sí. ¿Cómo se llama el tema? Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Estos son los títulos más recientes. Selección de bandas locales para Wuhan Rock 2013. Se encuentra abierta la convocatoria a bandas de rock para participar de una nueva edición de Wuhan Rock el próximo 21 de septiembre en la Plaza Doctor Wuhan, Ruta Provincial 7 kilómetros 35.5 Paso del Rey. En el marco de la 13ª Expo Moreno Florece, los grupos interesados deben retirar las bases y condiciones del concurso en el horario de 8 a 14 horas en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal, CONAPE 85. Inventan una cerveza que no genera resaca. Un grupo de científicos australianos logró crear un nuevo tipo de bebida que evita los malestares del día después. Sydney, Australia. Tomar cerveza y tener resaca del día siguiente son cosas que van de la mano y hasta ahora parecían inseparables. Sin embargo, un equipo científico de esta ciudad trabajó en el estudio de la bebida y consiguió generar una nueva cerveza que anula estos efectos sin modificar el sabor original. Primer encuentro por el presupuesto participativo en Trujuy. Se llevará a cabo el sábado 31 de agosto desde las 15 horas. La primera reunión informativa sobre la utilización de una parte del presupuesto anual municipal con el fin de fomentar el protagonismo de la ciudadanía y a la vez generar beneficios concretos para los distintos barrios de Moreno. La actividad abierta tendrá lugar en la Sociedad de Fomento Julio en Roca, Avenida Cabereri, 1300, Cruce Castelar. Un zoológico disfrazaba a perros como leones. El parque cobraba 2 millones de dólares por animales domésticos disfrazados. También había ratas por reptiles. Pekín, China. De no creer, un zoológico chino provocó enojo y denuncias en China al descubrirse que cobraban 15 yuanes, unos 2 millones de dólares, por ver unos supuestos leones que en realidad eran perros disfrazados. Y también presuntos reptiles exóticos que solo eran ratas, informaron a los médicos de este país. Estreno en Moreno la obra Los Pasantes. en el Teatro Municipal, colmado por trabajadores de distintos programas y en el marco del proyecto Argentina se expresa, se eligió a Moreno para estrenar la obra de Los Pasantes, ganadora del concurso nacional de obras breves de teatro. Aplausos para la inclusión. Este proyecto se realizó conjuntamente con la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes. Estos fueron los títulos más recientes. ¿Almuerzan hoy con nosotros? No, querida, ¿cómo almuerzan? Son pasadas las 2 ya. Bueno, pero Mirto, vamos a almorzar. No, no se puede así, no. La verdad que así no. Bueno, Mirto, por favor, me retiran a esta chica. Seguridad, seguridad. Clara, por favor, ayúdame con esto. Mirto, es la hora de comer para alguna gente. La gente vuelve a trabajar y come a esta hora. No me importa, yo soy la estrella. Lo que importa acá soy yo. Bueno. Pero Mirto, tenemos que acompañar a la gente en su almuerzo. Que la gente me acompañe a mí. Bueno, Mirto, déjanos acompañarte también, pero es la hora del almuerzo. No me digas que no es así. No, no es así. Lo digo, la estrella, lo digo yo. Bueno, estrella, estrella. Tampoco sos tan grande. Bueno, me presento. Bueno. Soy el nieto no reconocido de Mirta Legrand. Legrand. Muy, muy lejano. Yo voy a la casa de mi abuela, pero me tira los perros, la seguridad, no me reconoce. ¿Pero para qué quieres ir a la casa? Y para que me dé los tips de cómo ser el Mirto de la gente. Pero sí es fácil. ¿Cómo es fácil? No, bueno, mirás por la tele y ya te sale, seguro. No, aparte, como yo le digo, yo soy una estrella y las estrellas nacen con talento como yo. Y bueno, a ver, ¿qué tenés, estrella, para nosotros? Y bueno, les traje unos chistes. ¿Chistes? Para ver que evalúen mi talento. Que seguro que es más que el que ustedes tienen. A ver, Mirto, contanos un poquito. Bueno, les cuento uno, dice. Porque la verdad que tengo mucho talento, chicos. Exploto de talento. Papá, me regalás una Barbie, pero sos un macho. Tenés que pedir algo de hierro. Bueno, regalame una planchita. Bueno. Digamos, no sé, Clara, ¿vos qué decís? ¿Vos, Brenda? Para mí te Mirto medio trucho. Son envidiosas ustedes, chicas, queridas. Son envidiosas. No saben valorar mi talento. Yo te tengo uno. A ver. Mi novio vive lejos, entonces yo me pinté azul porque quiero estar a su lado. Juá. Muy pésimo. Ahí el querido Adrián, ve, está conmigo. Dice pésimo. No, chicas. Mira. Ahora te la remo yo y te cuento otro mejor. Dale. Dice, un tipo va a una hamburguesería y dice, maestro, ¿me hace una Mac Arena? ¿Y qué trae la Mac Arena? Dale tu cuerpo alegría, Mac Arena. Y cosa buena. Bueno, está bueno este, ¿eh? Yo le doy un 5 como mucho. ¿Como 5? Eso es un 10 más, querida. Bueno, pero no me gustó mucho, no me hice reír. Yo quiero saber qué es lo que dice la gente, ¿eh? De mi talento quiero que... No sé, ustedes aparte, querida, porque... O que nos tiren chistes por Facebook. Claro, a ver si me pueden ganar. No creo que haya alguien que me pueda ganar. Todo el mundo te gana. Todo el mundo, no creo. A mí me llegó un mensaje que dice, Mirto, te amamos. ¡Ay, vamos todavía! ¿Será la brujita? La brujita. Gata enamorada. Bueno, eso no se puede contar ahora, chicos. Chicas, no les puedo decir eso. Bueno. Vamos a ver, no sé. ¿Qué pasará, no? Pero a mí me llegan mensajes diciéndome que sos un genio, pero yo no concuerdo con esa gente. Me parece que está equivocada. Y no sé, ¿eh? Si soy un genio no estarán tan equivocados porque tengo talento. Bueno. Lo repito todo el tiempo porque es así. Tengo talento. No te la creas tanto. Por Dios, sabemos que no es así, que no tenés tanto talento. Por eso no sos el nieto reconocido de Mirta Legrand. Bueno, pero tengo la sangre de Mirta, ponele. Bueno, tan así no. Bueno, Mirto, ¿sabes qué vamos a hacer? La vamos a llamar a Moria. ¡No! Mejor la vamos a llamar a Moria acá, me parece. Tiene mejor humor. Mejor humor, sí, está más con nosotros, me parece. Muy egocéntrico y muy él. Bueno, me voy, chicos, porque la verdad es que no saben valorarme. Andate, no te queremos más acá.

Ludmila de Moreno dice que muy bueno, chicos, que Mirto tiene aguante. A ese lo vamos a decir a Mirto. Mirto se fue muy ofendido, les tengo que decir, ¿eh? Y bueno, es así. No tiene una muy buena relación con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Y a Adrián le mandó Adrián también saludo, le mandó ¿no? un mensaje, ¿eh? Sí. Dice Adri Barrone, que sí es de A, muy grande, no sé por qué será, a la torre, que es un tierno. Ja, ja, ja, ja, ja. O sea, así que le mandamos saludos a los que nos están escuchando del otro lado. Que son mucha gente. Se están copando, ¿eh? A Marcos de San Fernando y también a Lucas de Padua, que nos están escuchando. Y mucha gente también de Capital, de muchos lados. A través de internet. Obviamente, la gente nos está escuchando porque les gustamos. Bueno, ¿vamos a dejar que suene este tema? Dale. ¡Qué frío! Va a ser mejor que me meta en este castillo. ¡Qué cosas tan raras que hay acá! ¡Uy! ¡Qué tarada! ¡Se rompió! ¡Shh! Hay gente que intenta dormir. ¡Un vampiro! No, Daddy Brieva. ¿Y quién va a ser? Ahora te voy a chupar la sangre. ¡Aprovecho para escaparme! Otra desacatada que se me escapa. Ya fue, mejor me hago el lobizón. Estamos de vuelta con ustedes, pero antes de seguir, le vamos a mandar un mensaje a alguien que, bueno, nos puso suerte. Sí, a mi mamá. A la señora mamá de Clara, muchas gracias, que se copó. Y también, chicos, les vamos a mandar un saludo a nuestros profes acá que nos están haciendo el aguante, a Leo y a Martín. Y a nuestros grosos. Compañeros. Y a nuestros compañeros también, que están ahí atrás escuchándonos. No, nos están invadiendo, recién llegaron los chicos de Cara Cruz, así que me parece que nos van a... nos van a invadir. Claro. Y vamos a... bueno... vos que estás escuchando del otro lado, también podés mandar mensajitos en el Facebook Desacatados con K, con el número de teléfono 0237-466-6559 o el celular 1133-680099. Y llegó el momento de presentar al acústico del día. Sí, tenemos a Callejeros. Callejeros con el tema Daños. Del álbum Señales, editado en 2006. Así que vamos con ese tema. Quiero gritar porque el dolor calló mi voz. Quiero sentir porque no siento el corazón. Quiero inventarme un mundo de calor. Quiero vivir metido en mi canción. Crecí llorando promesas rotas y así aprendí a no cumplir las propias, a elegir bien a quién querer y a mentirme para creer. Voy a hacer base acá, voy a perder la calma, es mi soledad, sanará, o eso espero yo. Que el pasado me dejó, van a ser solo un mal recuerdo y no mi sol. Dormí sin cuentos, comí las sobras de padres sentos y madres sordas. Aprendí así pasarla bien. Voy a ser base acá, voy a perder la calma, es mi soledad la que con espero yo. No quiero más engaños, no quiero daños, nunca mirá qué fuerte que está esa mina. Sí, te apuesto lo que quieras que me la levanto. Allá, teniendo chamullo tenés vos. Mirá y aprendé. Sos tan dulce que solo con mirarte me pica la muela. Y vos sos tan feo que cuando naciste, seguro que tu mamá no sabía si elegir entre la placenta o a vos. ¿Y qué te pasó? No, era una mina muy desacatada. Volvimos de vuelta, después de escucharnos un rato más. Antes de seguir, le queremos mandar saludos. Acá tenemos a Alexis Juan Carrizo, que nos acaba de escribir que estaba muy bueno la cerveza. Yo ojalá también, ojalá, si la venden la compro, no tengo ningún problema. Y a Adrián le dicen, aguante boca, Adrián. Y también a Lucas Capdevila, que nos puso que estaba muy bueno el programa y todo. Y nos mandó saludos a Brenda y a mí. Y dice así, entre signo de exclamación, Clara, besos. No se sabe. Puso Brenda y Clara. No sé, dice Clara besos, dice. Ojo. Dice Brenda y Clara. Bueno, no son admiradores de Clara, chicos. Bueno, vamos a presentar otro tema musical. Sí, Super Duper Love por No, no me hagas decirlo porque dale, no me llevo muy bien con el video. Bueno, voy a intentar. Si no, María me corrige, ¿no, María? Dale, vamos. Bueno, Super Duper Love por Jace Stone. Shows, ¿no? Stone, del álbum The Soul Season, ¿no? Muy bien, vamos. Vamos progresando. Bueno, estuvimos escuchando ya dos temas de Joss Stone. ¿Quién es esta artista, María? Bueno, mirá, Jocelyn Eve Stoker, más conocida como Joss Stone, es una famosa cantante y compositora inglesa de soul, R&B y blues. Famosísima por su excelente voz mezzo-soprano. O sea, tiene una voz increíble. Se hizo famosa después de la edición de su disco debut multiplatino The Soul Seasons. Del año 2003, grabado mientras ella tenía solamente 16 años, o sea, era muy chiquita cuando empezó con la música. El compositor y productor discográfico de Soul y R&B, Smokey Robinson, la llegó a rebautizar como una Aretha Joplin, digamos, porque hacía referencia a que se parecían mucho las voces entre Aretha Franklin y Janis Joplin, digamos. La tituló como una de las nuevas estrellas, ¿no? Del soul y del blues. El tema que escuchábamos anteriormente, Super Duper Love, es un cover de la canción de Sugar Billy hecho por Joss Stone, y la canción es el segundo simple, digamos, del álbum de Soul Season. ¿Vamos a escuchar un poquito más del tema? Dale. Bueno, antes de seguir acá con María, que nos tiene un poco más de información, vamos a mandarle un saludo que nos mandó dos chistes a Alexis y Joan Carrizo, que seguramente a Mirto le va a gustar y los va a decir, pero la semana que viene, ¿no, Clara? Sí, porque ya Mirto se fue, nos sí. abandonó. Así se que... ofendió, Alexis, se ofendió. Pero yo creo que va a volver, porque Mirto siempre vuelve. Sí, de algún lado. Ah, sí, Adrián también lo pide, ¿eh? Ojo, Adrián también. Todo el mundo lo pide a Mirto, pero yo sé que después lo vamos a llamar y se le va a ir el enojo, porque no quiere. Volvemos acá con María. Bueno, mira, el tema que estamos escuchando se llama Tell Me What We're Gonna Do Now. Está escrito por Joss Stone y participa un rapero, se llama Common, ¿no? Y bueno, el video, no sé si lo han visto, ¿no? Búsquenlo, si no, por YouTube. Es YouTube. Por YouTube, búsquenlo, que la verdad que es un video que está muy bueno. Ella parece muy linda. Creo que es uno de los videos en los que más se luce en cuanto a su estética, ¿no? Y en cuanto a su música. Y bueno, después pasamos a otro tema que se llama You Dale. Had Me, que es del segundo álbum de estudio Mind, Body and Soul del 2004, escrito por Francis Watt. Así que a bailar. Keep me down, I'm breaking free. I don't want no part in your next phase. Someone needs to tell you this is it. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. When you come down, it's just no good to have around. Instead of making money, trade on my naivety, but the things you do and say embarrass me. See, once upon a time I was your fool, but the one I'll leave behind, he is you. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. When you come down, you just know to have around. Instead of making money, you took mine. You had me, you lost me, you wasted. Mirto, ¿qué hace de nuevo acá? Y me estoy metiendo, chicas, porque la verdad es que el programa hace un bajón. Lo estoy escuchando del otro lado, ahí con Adrián y con otro chico, y la verdad es que no me gusta. Tengo que estar yo. Clara, ¿qué hace de nuevo? ¿No lo habíamos echado? Te habíamos echado, no queríamos que vuelvas. Dijimos a Moria que venga, ya está por venir. ¿Qué hace de nuevo acá? No importa, váyase. ¿Saben qué? Me voy a ir con los chicos de Cara Cruz, que me parece que son más mejor onda que ustedes. Y ya deben estar por venir los chicos. Y les voy a leer, ya que estamos, que hay alguien que me quiere hacer competencia, que no creo que le vaya muy bien porque no tiene el talento como yo, que se llama Alexis Juan Carrizo. A ver, Clara, ¿por qué no lo lees vos? Porque la verdad que me da vergüenza leerlo. A ver, dice: mamá, ¿qué haces enfrente de la computadora con los ojos cerrados? Nada, hijo, es que Windows me dijo que cerrara las pestañas. Muy bueno, Alexis. Pésimo, creo que... pésimo. No, ¿cómo? Pésimo. ¿Cómo le vas a decir a los oyentes que es pésimo? Mirá, yo te voy a contar otro chiste. Te contaría un chiste uruguayo, pero no te va a gustar. Ese puedo decir que estuvo bueno, Mirto, ¿eh? Ese estuvo bueno. Hay otro chiste de mi competidor que me quiere igualar. ¿Quién? Ah, ¿Alexis? Sí, dice: mami, ya cumplí 15, ¿me puedo poner una pollera? No. ¿Maquillarme? No. ¿Bombacha, mami? No. ¿Aritos, mami? No. Te dije que no, Juan Carlos. Acá tengo que confesar que se están riendo mis compañeros. No, están, la verdad... Allá Adrián también, allá por allá atrás Adrián también se yo está riendo. Yo me voy a ser sincero, yo me río de vergüenza, la verdad que me da vergüenza ajena. ¿Sabes que está bueno? Bueno, pero hay que agradecerle a Alexis que nos trajo estos chistes para Mirto, ¿no? Que están pidiendo que Mirto vuelva, no sé, Clara, vos qué decís. Te voy a decir el último chiste y me parece que tenemos que ir con otro tema musical. Ah, bueno, a ver, ¿cuál es tu chiste? A ver. ¿Por qué los gatos le tienen miedo al reggaetón? ¿Por qué? Porque es puro perreo. Oh. La verdad que Adrián pone un 10 por ahí atrás. 10, dice. Eso es como, lo tiene comprado al coordinador. Sí, no para vale. Mí que sí, para mí que se lo compraron antes de entrar al programa. Bueno, vieron chicas que vine a traer la alegría porque sin mí no pueden hacer el programa. Así que ahora me voy y les voy a sacar alegría. Así que vuelvo la semana que viene. Dale, chao, Mirto, nos vemos. Lejos, nunca supe bien si tenías nombre, me lo olvidé. Son las 5 y Palermo tiene poco que contar. En casa hay 2 vinos, si prometes no te enamoras. Subimos a un taxi fantasma. Bueno, estamos al aire porque nos llegaron más mensajes, ¿no, Clara? La verdad que la gente le choqueó el programa. Bueno, a ver, Emi, una gran compañera de acá de Hijos e Hijas del Oeste, nos dicen: chicos, manden un saludito para Belu, estoy junto a ella escuchando la radio. Entonces, un saludito para Belu, ahí. Después, Victoria González nos escribió: chicos, son unos genios, les estoy escuchando, muy buena la radio. Saludos para mi hermana Brenda, que ya es mamá. Hace ratito nació mi sobrino. Felicitaciones para Brenda, que es una bendición que nazca un chico. La verdad que sí, bienvenido al mundo a que no sabemos el nombre. Acá Luca Faría dice que le pongamos limbo a Adri, porque le gusta. A ver, limbo. Nuestro coordinador, parece. ¿Por qué será limbo, eh? No sé. ¿Por y acá tenemos otro mensaje de Emi. Dice: qué lindo, muy bueno el programa. Mándenle un saludo a Belén, mi amiga, que está conmigo escuchando la radio. Bueno, Luli de Emi dice: genio Mirto, te amamos. ¿Ves? La gente te ama. La gente ama a Mirto. A Mirto lo amo, ¿no? Para mí es un bodrio el chabón. Bueno, pero la gente lo bueno, ama. Bueno, pero la gente lo ama. ¿Qué no vamos sé. A hacer? A nosotros tampoco nos cae bien. Y bueno, pero es lo que nos queda. Sí. La gente lo ama, nosotros no, pero bueno. La verdad que se nos está pasando el tiempo, ¿no? Se pasó rapidísimo esta hora, ¿no? Estamos llegando al final. Muchas gracias por escucharnos. Sí, la verdad que sí. Y nos vemos la semana que viene, el jueves, de 2 a 3. Y gracias por hacernos el aguante porque... Por escribirnos también. No hubiera sido posible sin ustedes. Claro, la verdad que, bueno, nos vemos y gracias. Junto los vidrios en un vaso, mientras desayunas un papel. Planeamos un viaje que es el que...